cherished last, satisfied. Se apaga la consola, el día terminó. La patrulla canina hoy se lució. Entre risas y muertes lo pasamos bien, unidos por siempre, al 100%. Antonio cuenta su luz, Río Serás ya descansa. El murciano repasa sus kills con templanza. Jiggy patrulla, hasta la próxima vez. El juego se acaba, pero el lazo no ves. No es solo un Battle Royale.